La pelea que doy es quererme más. Muy, muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Bueno, muchísimas gracias a Juan por el espacio de todos los lunes. Y bueno, estamos a una semanita de las elecciones de BPS, ¿no? Menos de una semana. El próximo domingo se estarían celebrando estas elecciones, celebrando porque no deja de ser un acto democrático de representación social dentro de los directorios de BPS, ¿no? Y antes de adentrarnos en el tema principal del espacio de hoy, que son sin duda las elecciones por su cercanía, hacer algunas reflexiones que tienen que ver con algunas declaraciones de la representante de las empresas, ¿no?, que se estuvo dando el viernes pasado, con diferentes matices, pero en resumidas cuentas vienen por todo, ¿no? Se estaba poniendo hasta sobre la mesa también la participación del Banco de Seguro en el tema de la FAB República, ¿no? Dice que tiene poca transparencia. Esto es irrisorio, la verdad, que tiene poca transparencia que sea juez y parte, digamos, de alguna forma, porque presta servicio y forma parte también de este servicio de AFAP República, y que ese lugar podría ser representado o cubierto con alguna otra entidad privada, ¿no? Como no puede ser de otra manera, representante de la sector empresarial, ¿no? Después se pide también una mejora en lo que tiene que ver a las jubilaciones de los pequeños y medianos empresarios, sin duda, que reconocemos que son bajas las jubilaciones, al igual que la gran mayoría de los trabajadores, ¿no? Pero acá se pierde un poco el foco central de la lucha, que en realidad lo que tenemos que decir es que es necesario mejorar todas las jubilaciones y pensiones, sobre todo aquellas que están sobre el escalafón mínimo, ¿no? Dentro de este marco también se dieron algunas otras declaraciones de Rodolfo Saldain, por ejemplo, de Hugo Weiss, representante del equipo de representantes, está como representante del PCNT, ¿no?, dentro de la comisión de expertos, que en realidad no cae la manzana muy lejos del árbol, ¿no? Esto sin duda que hay muchísima tela para cortar. Las declaraciones se vienen haciendo masivas con relación a esta reforma inminente. Y bueno, es un tema que nos urge recuperar pasada esta semana de previo a las elecciones, ¿no? Algún punto en general que tiene que ver con el interés ciudadano que se nos ha visto reflejado en este trabajo social que hemos estado haciendo, sobre todo estas últimas dos semanas, en contacto con la gente, haciéndole llegar la lista 2, que es la lista de la coordinadora de jubilados y pensionistas, que los apoyamos como trabajadores organizados, integrantes del movimiento, porque la coordinadora de jubilados y pensionistas integra el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Y cuando tenemos esta comunicación, la gente dice, es interesante porque, bueno, porque es la única lista de pasivos que está presentando cuál es su plataforma reivindicativa, que dicen abiertamente que van en contra de las AFAP, un tema que viene siendo el foco de desconformidad de la población, sobre todo de la población trabajadora, que son los mayores perjudicados con este sistema privatizador de los aportes, y que durante años nunca se hizo nada, ¿no? Otro día tuve una comunicación telefónica con una señora jubilada, que me decía, en realidad yo no recuerdo bien, me dijo ya, pero este sistema fue impuesto en el gobierno de la calle Padre, ¿no? Sin duda tiene razón la señora, pero en los gobiernos posteriores tampoco se hizo nada para cambiar esto, y esto es un poco la discusión que estamos presentando. Creemos que en este momento donde se pretendió modificar o reformar la seguridad social con total liviandad y de cara a potenciar los grandes capitales, se está dando la oportunidad histórica de hacer sentir la postura y la organización del colectivo obrero, el colectivo popular, decir, bueno, no solamente no queremos trabajar más años, sino que queremos realizar una reforma en profundidad que elimine una vez por todas este sistema de las AFAP. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a José Luis Borges, coordinador de la Coordinadora Jubilados y Pensionistas, que van con la lista 2. Buenos días, José Luis. Buen día, Agustina. ¿Cómo ven el movimiento de lo que tiene que ver preelectoral de cara al próximo domingo en la coordinadora? Bueno, por un lado, veníamos señalando que estamos en una campaña de muy baja intensidad, digamos. Cierto, ha habido algunas declaraciones que podrían potenciar, digamos, el debate, pero hasta ahora, digamos, son escasas. Son las que citaste tú de estos días pasados. Entonces, lamentamos, primera cosa, la primera cuestión que señalamos es que esta campaña para participar de la dirección del EPS, porque en definitiva se trata de eso, para poder que haya un representante social de los jubilados en el EPS, así como por parte de los trabajadores, ameritaba otro tipo de debate, realmente, que se discutan los problemas a fondo. Eso se ha evitado por parte de las otras listas. Recién ahora salen un poco con un planteo allí, y que es un planteo en el orden de los pasivos y también digo en el orden de los trabajadores, que hace Un Solo Uruguay, que es un planteo profundamente reaccionario, y yo no puedo separar, digamos, porque esa es la realidad que vemos. No podemos separar, digamos, el hecho de que haya quienes presenten representantes en los tres órdenes, trabajadores, jubilados y pensionistas, como si no fueran de alguna manera en algo y en mucho contradictorios. Pero digo, voy a lo esencial, me parece esencial. Vemos algunos planteos profundamente racionales y otros claramente conservadores. Ninguno va a fondo en los problemas, y acá hay que ir a fondo en los problemas. ¿En qué problema hay que ir a fondo? Bueno, el tan importante es el combate, digamos, contra la reforma de la seguridad social, como el combate por la propuesta alternativa que hizo el sindicato de los trabajadores del BPS. No se puede ningunear eso hay que ponerlo arriba de la mesa, tan estrechamente vinculados los dos temas con la gestión y la administración del BPS. Entonces, a nosotros nos parece que eso es lo esencial, eso es lo que se ha evitado, no hay una discusión, no hay un planteo, más allá de que hay algún fuego artificial, y decimos que esos fuegos artificiales representan, por un lado, en los pasivos y en los trabajadores, un planteo conservador, y en el, por el lado de los empresarios, realmente, las listas empresariales, un planteo reaccionario. No estamos de acuerdo con ninguno de los dos. Insisto, creemos, la coordinadora, que es necesario, ya queda muy poco tiempo, pero es necesario discutir las dos cosas: la reforma que está planteada por el gobierno y el Fondo Monetario, y a la vez la respuesta que dio el sindicato del EPS, respuesta que nosotros no solo acompañamos, sino que apoyamos totalmente. Y después hay que encargarse de dar soluciones, digamos, proponer soluciones para los problemas de una gran parte de los jubilados y pensionistas. Lo decías tú en el comentario. Sí, que no podría mencionar a modo reflexivo, ¿no?, lo que tiene que ver a la negación en la difusión de la lista 2, ¿no? Cuando se da la posibilidad de expresión, digamos, se desconoce la existencia de la lista 2. Esto realmente Exacto. Sí, eso es un capítulo, digamos, muy oscuro. Yo, esto lo digo a título personal, creo que claramente hubo una intención de borrarnos del mapa, no solamente por el lado de evitarlo entonces los debates, sino directamente por el lado de negar nuestra existencia. Ni siquiera se han dignado a informar que existimos. Entonces, digamos, forma parte del mismo paquete, para evitar los debates, para evitar plantear las cosas tal cual tienen que ser planteadas. Bueno, lo decimos también con un cierto orgullo, ¿no? O sea, nosotros como planteamos justamente lo que hay que discutir y conversar, la respuesta desde el poder, la respuesta desde los medios hegemónicos, la respuesta desde el gobierno es ninguneano, es decir, estos no existen. Y eso es grave, porque de alguna manera debilita mucho las posibilidades democráticas de participación. Esto confirma la manipulación de la opinión pública. Es una vez más, ¿no? Esto es la se ha dado infinidad de veces en todas estas décadas. Y nosotros rechazamos obviamente eso. También digamos, quiero dejarlo claro, porque la realidad es que también en las salidas al interior, los departamentos del interior, hemos estado por Canelón, hemos estado en La Valleja, en Colonia, Soriano, en Salto y en Paysandú, la respuesta de la prensa, escrita, oral, televisiva, ha sido muy buena, realmente. Para dejarlo claro, hay que hacer una diferencia entre los medios de comunicación hegemónicos, los canales de televisión, los canales cables nacionales, la prensa llamada nacional, ¿verdad? Eso puede ser también reflejo de que la prensa en el interior tiene cierta autonomía, por lo menos puede contemplar cierta autonomía atendiendo al interés del público al que se dedica, ¿no? Sí. A eso también me parece, nosotros nos hemos encontrado con muy buenas y positivas sorpresas desde el punto de vista de los trabajadores de la prensa, ¿no? Gente dedicada a su oficio, más allá de las dificultades que puedan tener, en fin. Pero dedicada a su oficio y gente con un conocimiento de los problemas importante. También es cierto que, volviendo al tema anterior, nos hemos encontrado, realmente nos ha sorprendido la poca difusión que ha tenido a lo largo de todo este tiempo, no solamente este tiempo electoral, ¿no? De todo este año, se ha difundido muy poco el proyecto alternativo de los trabajadores. Hemos encontrado varios departamentos de los que ya mencioné, que los periodistas, los medios, no tienen el proyecto alternativo de los trabajadores del BPS. Es una vergüenza. Es realmente una vergüenza, para nosotros eso. Ese proyecto es histórico, ese proyecto encamina soluciones para el BPS y para la seguridad social, repito, encamina soluciones para el BPS y la seguridad social que son estratégicas para los trabajadores. Que no esté difundido, que no lo tenga la gente que está en la prensa, nos lo dijeron así, ¿eh? Se enteraron por nosotros que había un proyecto alternativo y los compañeros se lo hicieron llegar de inmediato, pero eso da por las claras una muestra de cómo se está manejando eso. Y para nosotros es muy importante, porque en ese proyecto alternativo, insisto, están las soluciones para algunos de los problemas fundamentales de la seguridad social y del BPS, pero además es muy real que están las soluciones para un montón de jubilados y pensionistas que hoy están pasando por una vida realmente de pobreza, cuando no de miseria, y no tienen perspectiva por fuera de ese proyecto alternativo. Acá hay que decirlo, repetirlo, insistir en esto hasta el cansancio, hasta que nos quede más fónico. Los jubilados y pensionistas pueden cambiar sus condiciones de vida, a condición de que se lleve adelante el planteo alternativo, el proyecto alternativo, el que transforma la seguridad social y transforma el BPS en verdadero instrumento de justicia social. Entonces, eso nos parece particularmente importante, más allá de la cuestión electoral, que, como dijimos, tendríamos que estar conversando de todos estos temas, pero va más allá de lo del 28 de noviembre. Por eso que nosotros insistimos en que el campo popular tiene un instrumento en ese proyecto alternativo y tiene un instrumento en la definición de un camino para llevarlo adelante. El camino es el de la reforma constitucional, un plebiscito para reformar la Constitución e incorporar ese proyecto a la Constitución. Pero digo, me fui un poco del tema de la pregunta. No, sin duda, ese camino es responsabilidad un poco también asumida voluntariamente por los trabajadores que integran el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Somos conscientes de que la posibilidad de esta reforma constitucional queda exclusivamente, prácticamente, sobre nuestras espaldas, porque difícilmente se dé una voluntad política que apoye este proyecto, porque, como vos decís, tiene que ver con mejorar las condiciones de la clase trabajadora en una reestructura de lo que tiene que ver a este apoyo que se le viene dando sistematizado al gran capital, ¿no? Seguro. Pero incluso, yo estoy de acuerdo con lo que dijo así. Sin embargo, resalto lo siguiente: todavía están a tiempo de rectificar. Están a tiempo de sumarse a esta pelea. Esta pelea es una pelea estratégica para la clase trabajadora, no solo por el tema, las repercusiones que va a tener en las condiciones de vida de la gente, las repercusiones que tiene a nivel de la conciencia social, de las ideas que van a ir quedando en las futuras generaciones en esta materia y en otras. Y que tiene que ver también con visualizar cuál es el interés y la preocupación de la población en este momento, ¿no? Que sin duda, creo que se engloba dentro de los puntos principales del proyecto alternativo. Así que bueno, déjame comentarte, Pepe, que en Paysandú estamos organizando diferentes puntos, casas de algunos compañeros, para entregar la lista. Así también va a haber compañeros de forma presencial en la Plaza Flores de la ciudad de Paysandú, entregando listas también. Y bueno, los números que hemos estado difundiendo, los números de teléfono, que uno de ellos es 091-800-403, van a estar a disposición para poder evaluar cualquier duda de lo que tenga que ver en lugar de votación, entrega de listas, y también por algún caso que se pueda llegar a dar, teniendo en cuenta algunas situaciones que se dieron en las elecciones pasadas, de que falte lista en algún circuito, nos pueden avisar para poder solucionar ese tema. Eso es muy importante, ¿eh? Todo eso estamos haciendo nosotros lo mismo en varios departamentos. Donde hay compañeros organizados, están dedicados a eso. Por supuesto, en estos días, es muy importante, ajustar todos los aspectos que tienen que ver con la distribución de la lista. Y el día de las elecciones, también el reparto de la lista en mesitas donde quepa, donde se pueda, y a su vez el control de los circuitos. Pero siempre hay que mantener muy... la propuesta clara que hace la coordinadora jubilada y pensionista, la propuesta de la lista 2, que eso es lo que va a permitir posiblemente su difusión, por lo menos va a permitir avanzar en el tiempo hacia lo que hablábamos hace un minuto, hacia la lucha por ese proyecto alternativo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, José Luis, y esperamos tener un buen resultado de las próximas elecciones. Y hay que meterle estos días y vamos a tener el mejor posible, seguramente. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos. Un saludo grande a todos los compañeros que integran el movimiento, que estos días han visto potenciadas sus actividades en lo que tiene que ver a la difusión y la participación. Gracias. Este 28 de noviembre, jubilados y pensionistas, votamos Lista 2. Por una seguridad social humanizada y sin AFAP, votá Lista 2. Por consultas y listas, comunícate al 099-619534 o al 091-80-0403.